a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 3 minutos arrancamos este Enredando las Mañanas. Estamos aquí en nuestro segundo estudio de Radio Pueblo. Así es, estamos en el estudio B de Radio Pueblo, algo que le da mucha importancia, ¿no? Estudio B de Radio Pueblo. Claro, ¿qué pensarán, no? Sí. Claro. Tu pieza, digamos, ¿qué pensará la gente? Que tenemos varios estudios. Claro, es que tenemos varios estudios, después tenemos la pieza de Johnny. Así es, pero acá me siento más cómodo. Sí, creo que la pieza de... ¿Sí? ¿En serio? Sí. Porque puedo fumar. Porque puedo fumar. Y hace rato me estaba tirado en la cama. Estoy medio enfermo hoy. Ajá. Sí, no, hoy sí. Desde ayer, pero bueno. Vamos, estamos poniendo. Un psicólogo diría, haría otra evaluación, pero bueno. ¿Cómo cuál? Y me parece que empezaría de tu juventud. Claro, sí, ya van pasando los años, ¿no? 5 de septiembre vamos terminando el año, ¿sí? Y pasaron montones de cosas. Así es, 5 y van a como viene la cosa, me parece que van a que todavía no pasó la mayor cantidad de cosas. Así es, en un mes, en agosto, pasaron montones de cosas. El dólar se fue por las nubes, ¿no? El dólar se fue por las nubes, cerraron Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. Ministerio de Salud pasa a depender de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo va a pasar a depender de Producción, o sea, el ministerio que supuestamente, porque tampoco lo hacía, tiene que cuidar a los trabajadores, pasa a ser una secretaría, una dependencia del ministerio que tiene que coordinar con los burgueses. O sea, es increíble. Así es, así que tenemos mucha información. Vamos a estar hablando justamente un poco de eso. Tenemos pactadas diferentes entrevistas con diferentes gente especialista en estos temas y gente también que viene llevando lucha adelante en contra de todas estas medidas que estamos viendo desde el gobierno de Macri, ¿no? De hecho, las entrevistas hoy están todas íntimamente vinculadas a la acción de gobierno o la omisión de gobierno, en algunos casos, de Macri, ¿no? Pero vamos a presentar a Lucho también. Así es. Compañero aquí que nos está acompañando hoy en la radio. ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, chicos. Acá dispuesto a compartir la mañana cargadita que se viene. Acá con una mañana soleada, disfrutando, me imagino, toda la gente allí en lo que es la cotidianidad de cada día, ¿no es cierto? Así me gusta la voz de Lucho, digamos. Sí, yo creo que te va a dejar sin trabajo. Sí, sí. le pone onda, digamos. Ajá. Nosotros hacemos lo que podemos. Exactamente. Así es. Bueno, vamos. ¿Te parece que digamos dónde nos pueden escuchar? Así es, dale a toda la gente que está escuchando y que no. Lo puede hacer a través de nuestra página. Bueno, le avisamos a todos los que no están escuchando que pueden hacerlo a través de nuestra página. Así es, www.rnma.org.ar. Si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro FEI, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y puede seguir todas las noticias que publicamos en la red. Exactamente, y empezar a escuchar. Hoy vamos a hacer. No te escuché decir que es una mañana agitada. Es una mañana bastante agitada. Me levanté muy agitado hoy. Me bajé de la cucheta. Era por eso. Claro, sí, era por eso. Otro día no estaba agitado, digamos. Hoy tenemos una movilización de los trabajadores y trabajadoras de la salud por un abrazo al Ministerio de Salud, producto de este recorte, ¿no? Hoy vamos a tener un excelente, como siempre, análisis, ya lo anticipamos, de Eduardo Lucita respecto de las medidas que implica este nuevo plan de Macri. Vamos a hablar con Raúl Ferrari de Telam también, por todo lo que está pasando, despidos, censura, es una cantidad de cosas que está pasando en Telam verdaderamente aberrante. Vamos a entrevistar también a los trabajadores de Redepa, que es una de las dependencias, digamos, de Canales. Son varias empresas vinculadas al grupo Canales, a los que les deben 2 meses de sueldo, tienen la obra social cortada y están experimentando suspensiones. Así es, y después, bueno, vamos a venir aquí una nota en Jujuy. Al igual que en diferentes universidades nacionales de acá, de la Argentina, están siendo tomadas, en este caso la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy está siendo tomada. Hoy se cumple una semana de la toma, así que bueno, vamos a estar hablando con Verónica Rojas, ella es estudiante de Antropología y también forma parte de alguna de las comisiones de la FIX, y nos va a estar comentando, ¿no?, haciendo un balance de esta semana. Ayer hubo asamblea. Y bueno, todas las expectativas que se tiene de cómo va a seguir, ¿no? Así que bueno, y algunas maniobras también que están surgiendo desde grupos vinculados al peronismo y al radicalismo también. Algo que también ayer justamente recibí un mensaje de estudiantes de Rosario y que comentaban exactamente lo mismo que estás diciendo vos, ¿no? Cómo se está buscando romper la toma por parte de estos mismos grupos. Así es, así que sí tenemos una mañana bastante agitadita. Exactamente. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música y arrancamos con todo el Enredando las Mañanas? Así es, así Pancho es. Tiene toda la discografía. Toda, ¿no? Y prometió que la iba a pasar en este enredo. Así es. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te como decíamos al iniciar este informativo nacional, que íbamos a contactarnos con Jorge Jakowski, de FESPROSA, porque se va a realizar un abrazo, ¿no?, al Ministerio de Salud. Sabemos que el Ministerio de Salud pasó a depender ahora del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo pasó a depender del Ministerio de Producción, un contrasentido importante. Y justamente queríamos preguntarle a Jorge Jakowski cómo evalúan esta situación. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo observan ustedes la desaparición del Ministerio de Salud? Bueno, como la mirada que tiene este gobierno monetarista de cómo resolver las crisis que él mismo genera. Producen un ajuste hiperinflacionario que va a aumentar la pobreza infantil al 60%, y todo el manual de economía de primer grado dice que el gobierno debe tomar medidas anticíclicas, es decir, medidas que contrarresten la crisis social. Entre ellas la oferta de servicios públicos de salud gratuitos, que es una manera de paliar los efectos sobre la enfermedad y la pobreza que va a tener este plan. ¿Qué hace esta gente? Reduce el 25% las prestaciones para VIH-Sida, en medicamentos, todos los programas nacionales, compacta el ministerio, lo subordina a desarrollo social como si fuese un apéndice de las políticas asistencialistas. Es decir, volvemos a 1870... cuando los hospitales de la Argentina no lo administraba el Estado, sino la Sociedad de Damas de Beneficencia, y eran simples hospitales de caridad. Y bueno, esta es la mirada que tiene la oligarquía por ahí modernizada, no es la de 1880, pero piensa que dentro de la caridad que da bienestar social tiene que estar la caridad de la salud. Y esto es un retroceso de un siglo y medio. Jorge, justamente con eso te queríamos preguntar, para ver cómo sería ir entendiendo, ¿no? O sea, el presupuesto que manejaba el Ministerio de Educación pasaría a ser manejado ahora por el Ministerio de Desarrollo Social, y también ellos definirían qué cantidad de plata va para esta nueva secretaría. No, las partidas están ya asignadas en el presupuesto. no se puede modificar. La partida 80, que es la partida del Ministerio de Salud, con los planes sumar, remediar, este programa nacional, eso va a seguir en el organigrama, con recorte. El problema es el recorte, porque Duchovne, cuando va a Washington, no es que va y le dice, ay, le cambié el nombre, y Lagarde le dice, le cambiaste el nombre, querido Duchovne, a ver, mostrame cuánta gente echaste, cuánto bajaste el presupuesto, cuánto te estás ahorrando. Y eso es la letra chica que no muestran, pero que es la consecuencia de lo que han hecho con el Ministerio. Jorge, comentabas de la disminución de las prestaciones. Aquí en Jujuy, no hace mucho, el Ministro de Salud dijo que no había vacunas para la rabia, ¿no? Esto es algo que desde FESPROSA observan en distintos lugares del país. Sí, bueno, está la supresión de la tercera dosis de la vacuna del meningococo y seguramente en el retroceso que va a significar la financiación de la nueva secretaría, vamos a tener problemas con vacunas, con el programa de salud sexual y reproductiva, con VIH, con tuberculosis. De hecho, hoy en el abrazo van a estar los pacientes con VIH que están realmente alarmados de la discontinuidad de la medicación. Hoy mismo en el Garrahan, el hospital más importante de la pediatría argentina, no tenemos droga oncológica. Claro. Respecto a que quiero volver a algo que decías que me pareció muy interesante, esto de concebir el derecho a la salud como caridad. También recuerdo que Vidal dijo, no necesitan universidades, total, los pobres no van a llegar a estudiar. ¿Podríamos decir entonces que esto es, el desvelamiento completo de la visión de gobierno de Macri, ¿no? Sí, es así, porque el inconsciente le sale por todos lados a esta gente, y más en la crisis. Y ellos tienen la concepción, hay tres salud. Una salud para el que se la pueda pagar, su médica la prepaga, muy cara, es decir, la clase media que cae un par de escalones va a dejar mucho la prepaga. Una franja intermedia de trabajadores en blanco que tienen la obra social que le presta a su sindicato. Si el sindicato es corrupto y malo, puede ser un desastre o puede ser mejor, ahí es muy irregular, y también territorialmente es muy irregular. Si vos tomás, qué sé yo, ciudades alejadas como Iruya, te digo, ahí hay un 15% de gente que está con obra social. La gente utiliza el sector público porque no hay prestadores privados para la obra social en Iruya. Entonces, vos, que es la obra social, si estás en un centro urbano y si tenés una obra social buena. Y después está el resto del mundo, la población sin cobertura, a las cuales le van a dar la CUS, la cobertura universal de salud, que no es ni más ni menos que una pequeña canasta básica de prestaciones mínima en hospitales que están achicados y en centros de salud que están desfinanciados, con lo cual el gasto de bolsillo de la población, sobre todo los pobres, va a aumentar, como aumentó, por ejemplo, en la crisis del 2002. Eso está, fue el 2002 fue el año en que los argentinos más gastaron de su bolsillo para comprar salud. Más del 50% del gasto de salud argentino vino al bolsillo de la gente en ese año porque las prestaciones habían bajado. Y esto va a pasar en esta crisis porque, por un lado, todo se encarece y, por otro lado, las prestaciones van a bajar. Entonces, esta concepción de beneficencia y canasta mínima es lo que esta gente tiene en la cabeza. Por eso le importa tres belines, bajarlo de categoría y subsumirlo detrás del desarrollo. Jorge, te quería preguntar, bueno, no solamente estamos hablando de un recorte a las cuestiones de salud en infraestructura, bueno, y a diferentes medicamentos o programas, ¿no?, sino también hay un conflicto salarial de los diferentes profesionales. Bueno, el tema es, los profesionales de la salud, como los de la educación, como el resto de los estatales, están con el techo del 15% arriba de la cabeza, con una inflación del 42% proyectada. Es decir, tenemos 27 puntos de diferencia entre lo ofertado y la inflación real. Este es un desastre que va llevar a conflicto y también va a llevar a la migración de profesionales y trabajadores de un área a otro, porque en el sector de la seguridad social y privado los arreglos ya están cerca del 27 y una guardia en el sector privado hoy en neonatología, pediatría, terapia intensiva pediátrica se está pagando el doble que en el sector público. Entonces esta mirada que tienen ellos de favorecer lo privado termina siendo una aspiradora de lo mejor que tiene el sector público, porque el sector público no ofrece salarios que puedan retener a los trabajadores. Y esta es otra manera, a través de su mirada privatista, que destruyen el sector público de salud. No solo quitándole el presupuesto, sino favoreciendo un sector que compite y le chupa lo mejor del recurso humano. ¿Y qué hacen ellos? Entonces, en vez de proteger al sector público, dicen, bueno, si yo no tengo, por ejemplo, un equipo de cirugía cardiovascular pediátrica bueno para hacer las cardiopatías congénitas, lo compra afuera y agarra la plata del ministerio y va y la compra en los sanatorios. Es decir, termina privatizando de facto y favoreciendo al sector privado con plata pública. Esto es lo que está pasando hoy. Jorge, justamente respecto a una partecita que comentabas ahora en esta respuesta, habíamos entrevistado hace unas semanas a Andrea Pérez de APROSAC, de allá de Santa Cruz, y una de las cosas que ella comentaba es que producto de esta situación salarial había médicos que estaban saliendo, yéndose de la Patagonia. Sí, exactamente, hay una migración de la Patagonia importante. Tierra del Fuego perdimos 250 profesionales. Ah. Y en Santa Cruz otro tanto. Ah, claro, estamos hablando de números y que también calculo que se debe suceder en las localidades de distintas provincias. Sí, básicamente en la Patagonia, porque la Patagonia tenía un sistema de estímulo salarial fuerte y un diferencial salarial que se fue licuando con los ajustes. Hace 2 años que no hay paritarias ni en Tierra del Fuego ni en Santa Cruz, entonces el full time de hoy no alcanza ni para pagar el alquiler. Entonces la gente se empieza a ir. Claro. Otra pregunta. Este traspaso, ¿no?, de bajar categoría del Ministerio de Salud a Secretaría, ¿supondría para el gobierno también un refuerzo para imponer el CUS? Claro, porque el CUS es justamente eso. Claro. Es decir, una canasta básica de prestaciones donde vos no estás obligado a la atención integral, sino a lo que está formateado dentro de un cubito que es la historia clínica electrónica, y que prestás eso y lo que está afuera te arreglas solo o no lo prestás. La CUS tiene esa filosofía, que es la filosofía de la canasta básica. Entonces, seguramente al restringir el conjunto de las prestaciones, la CUS, con privatización periférica, con introducción del sector privado, va a ir para adelante, sin la menor duda. Para poder aplicar la CUS y su filosofía restrictiva, hay que hacer bolsa a los hospitales y centros de salud, lo cual este plan y este ajuste va en esa dirección. Jorge, bueno, te queríamos preguntar si nos podría comentar qué actividades están realizando hoy y también cuáles son los próximos, bueno, el plan de lucha que tienen pensado para más adelante, ¿no? Bueno, el plan de lucha es hoy, estamos abrazando en un rato al Ministerio de Salud de Nación. Mañana en Provincia de Buenos Aires, movilización de Psicopiate al Ministerio de Salud Provincial. Continúan medidas de fuerza en varias provincias que confluyen todas en una jornada de lucha nacional con paros y movilizaciones el próximo 12 de septiembre, que se va a hacer en conjunto también con las organizaciones de CTA Autónoma y organizaciones sociales, y de ahí en más vamos a marchar al paro 24 y 25 para reunirnos el 28 en Buenos Aires y evaluar el mes de septiembre y ver cómo seguimos. Jorge, agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, y desde aquí, como Red Nacional de Medios Alternativos, vamos seguramente a estar siguiendo todas las instancias de esta lucha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buen día. Gracias. Bien, ahí pasaba Jorge Jaskowski, que no, de Fropesa. Fresposa. Fresposa, que nos comentaba bueno, la situación, el nombre de la PC. Y no Tchaikovsky, como pensaba que iba a nombrar. O Gran Coqui. Ah, bien. Encima la noté que como lo habíamos pronunciado.

De la misma forma, vi morir a Norma por no tener las formas para un tratamiento. Metástasis hizo todo su cuerpo. Épocas difíciles viven los familiares de Daniel. Nada lo vincula, lo estipula un papel. Momentos difíciles que vives tú también. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna. Poder popular, justicia y libertad. Que no corten tus alas para poder volar. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna. Poder popular, justicia y libertad. Que no corten tus alas para poder volar. Yo estoy muerto, yo no estoy de parranda. Me desplazaron de mi finca por no cultivar su palma. Llegué enfermo a Bogotá, me atendieron en el Sisbén. Vaya percance, no hay suficiente acetaminofén para curar la indiferencia y el cáncer. Tras la ley 100, parece no haber freno. Ni la falta de conciencia social, ni el Alzheimer se curan con ibuprofeno. Pero bueno, yo ya estoy del otro lado. Digo pobres proletarios con un sueldo mínimo y les descuentan 40% de su salario. Me dijeron, el sistema de salud es bastante precario, pero veo salir sanos y felices a los que pagan el plan complementario. Negligencia médica en mi cirugía, qué pena. El doctor dice que hizo lo que pudo. La ley del embudo para no perder su quincena. Una herida desgarrada, hoy es mi voz que grita desde el cementerio. Mi enfermedad no la cubría el POS. Mi protesta desde aquí seguro causa impacto, como estudiantes dignos marchando contra Santos. El mío es tan solo un caso de tantos. Y aunque muerto, si no grito me atraga. A la mierda Monsanto. Si no quiere enfermar pronto, coma de lo que yo planto. De lo que plantaba. Soy lo que he obtenido, miles de millones en muchos municipios y regiones. Materializada en la ley 100 del 93. Entidad promotora de muerte y de estrés. Junto con políticos de extrema derecha, llevamos a la quiebra la red. 10:32, continuamos con este Enredando las Mañanas aquí en el estudio B de Radio Pueblo. Está un poco ordenada tu pieza, un poco. ¿Sí? Gracias. Un poco, a comparación de otros días, digamos. Claro, sí, es verdad. Panchita todavía está descargando parte de la discografía. Sí, todavía está guardando la discografía que va a pasar. El Enredando va a durar como 25 horas hoy. Che, escúchame, ¿podemos hacer una crítica de 2 segundos? Ajá. Al mono del programa de la semana pasada? ¿Qué tal estuvo? El programa, la verdad que estuvo muy bueno. Estuvo muy interesante, algunas entrevistas un poquito largas. Pero bien, además, la entrevista a Facundo Jones Walla fue verdaderamente estremecedora, ¿no? Así que muy bien. Así que bueno, podemos liberarnos un poco del Enredando. Podemos liberarnos un poco del Enredando, pero con los tiempos que maneja el mundo. Claro, ahora nosotros le vamos a durar 4 horas. O sea, a alguien le tiene que poner mano dura, mono. Dale. Así es, pasamos a nuestro contacto, ¿te parece? Muy bien, pueden contactarnos a través de nuestra página www.rnma.org.ar y también por el Facebook Red Nacional de Medios Alternativos. Allí nos pueden ubicar y escuchar toda la información que está disponible para nuestros oyentes. Así es, así que bueno, toda la gente que se quiera comunicar lo puede hacer a través de la página y del Facebook, ¿no? Tenemos una mañana bastante agitada. Pancho ya está comiendo aquí, para no perder. Ahora lo tenemos para muy no cerca. Estresarse. Sí, sí. A diferencia de, bueno, en la radio tenemos la pecera, no sentimos el olor de lo que está comiendo, no vemos lo que la está verdad, comiendo. La verdad es que es complicado tratar de concentrarte y decir algo con ese aroma a cocina pulcra. Claro, sí, pulcra claro, sobre todo. Encima con un anapo, ¿no? Ahí, destapó. ¡Ah, un anapo, Un anapo. ¡Oh! ¡Ah, milanesa berenjena! ¡Excelente desayuno! Bueno, pero está ahí con una salsita rica, desayuno. No sé qué tiene. Bueno, este es el segundo desayuno de Pancho, creo. El segundo desayuno. El medio desayuno. Bueno, vamos al próximo bloque. Así es. Bueno, ahora vamos a estar hablando con Eduardo Lucita, ya columnista de este programa, ¿no? No creo que nos cobre, ¿no? No. Al contrario, la es muy poco visible, o se da muy poco en personas de la estatura intelectual de Lucita, que cedan su tiempo para difundir en distintos lugares los análisis que realizan, ¿no? Bueno, no, nos ha tocado hablar, entrevistar y buscar entrevistar a un montón de profesionales, y a veces profesionales de la talla de Lucita y a veces un poco menos, no tienen los tiempos tan dispuestos, ¿no? En cambio, siempre poder hablar con Lucita, tener ese acceso, es verdaderamente algo importante, y más, creo, hoy para la ciudadanía en esta situación, ¿no? Y bueno, producto de este plan que ha presentado Macri, del cual vamos a preguntarle varias cosas a Lucita. Pero ya estamos en contacto, ¿no?, con Eduardo Lucita, de EDI, Economistas de Izquierda. ¿Nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, queríamos preguntarle, primero algo que por lo menos a mí me llamó la atención. Cuando se difunde, y quería hacer esta pregunta, cuando se difunde el PDF del plan de Duhovne, dice claramente que los supuestos son de un 42% de inflación para este año, un PBI que caería un 2,4%, y para 2019, 25% de inflación y 0% el PBI. Pero cuando repasamos la conferencia de prensa de Duhovne, el PowerPoint que tenía en la conferencia de prensa, estos datos curiosamente no figuraban en ese PowerPoint. Por lo que la primera pregunta era eso: ¿está el gobierno trabajando efectivamente sobre un supuesto de inflación del 42%? Bueno, mire, ayer se conoció el REM, las estimaciones que hace el Banco Central, y están hablando de una inflación de alrededor del 40% y una caída del PBI del 1.9. O sea, que están más o menos, ¿no? Claro. Es cierto, el PDF del ministro de Hacienda en ese momento, ahora ya ministro de Economía, claro, hablaban de una caída del 2,4, que es muy posible, ¿no? Y además de una inflación del 42%, del 25% cada año que viene, y un crecimiento cero. Y esto tiene que ver con el... hay un eco, ¿no? Yo hablo y se siente un eco muy fuerte, no sé si ustedes escuchan bien. Sí, escuchamos bien, bueno. Ahí solucionamos lo del eco. Okay, sí, parece que se cambió, ya, listo. O sea, mucha eficiencia técnica. ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Ah, sí, bien. No, creo que es posible, porque los números de ajuste que ha elevado el ministro, que es un ajuste de 500 mil millones de pesos para el 2019, que es una combinación de una profundización de los recortes de gastos, entre ellos la devaluación de los ministerios de salud, de trabajo, de ciencia y técnica, y unos impuestos que le ponen a las exportaciones de entre 3 y 4 pesos por dólar, con los cuales permitirían tener un achicamiento del déficit para cero para el 2019, ¿no? O sea que esa caída que está hablando del 2 o del 2,4 es muy posible, y que la inflación va a estar arriba del 40%. Algunos hablan, algunas estimaciones hablan de un 45%, ¿no? Claro. Eso sin saber qué va a pasar con el dólar, porque por ahora con el tipo de cambio todavía no hay ninguna solución. Está claro que en el viaje que acaba de hacer Duhovne a Washington, y la conversación del presidente Macri con el presidente Trump, hay apoyo político. Pero hay un apoyo político que no tiene por ahora ningún fundamento técnico, porque no hay nada acordado con el fondo, ¿no? Incluso hay rumores de que en realidad lo que habría hecho Macri en la conversación con Trump es pedirle si puede ser un préstamo puente directamente de la tesorería de los Estados Unidos, ¿no? Así que está todo en discusión, ¿no? Claro. Lo que no está en discusión es claramente que la economía, que la recesión se profundiza y que va a ser más extensa de lo que estaba previsto. Imagínense que si prevén un crecimiento cero para el año que viene, la recesión se va a estirar, ¿no? y que la inflación va a estar arriba del 40, ya nadie lo duda. Claro. O sea que esos supuestos, puntito más, puntito menos, están ahí, ¿no? Ahora, hay una cuestión que no se dice o se dice muy poquito, es el tema de la deuda. Fíjense el enorme esfuerzo que hacen y que le van a hacer al pueblo argentino para ahorrar 500 mil millones de pesos, y resulta que el pago de intereses para el año que viene, según el PDF que usted mencionaba, del ministro de Hacienda, son 608 mil millones de pesos de intereses. Claro. De intereses. Y esos intereses en pesos que crecen cada vez que crece la deuda, que crece el tipo de cambio, porque la deuda está en dólares, los intereses están en dólares. Entonces se necesitan cada vez más pesos, ¿no? O sea que hay que ver si no terminamos que este ajuste va a tener si no entramos en una dinámica como Grecia, que cada acuerdo con el fondo hay que recalcularlo a los 3 o 4 meses, ¿no? Grecia, no hay que olvidarse que en 8 años Grecia tuvo 3 acuerdos con el fondo, si no me equivoco, 2010, 2012, el 2015, y un montón de reajustes en el camino. Al final de eso, Grecia perdió un 25% del PBI en 8 años, ¿no? Claro. Hay que ver si no entramos en una dinámica de ese tipo. Es cierto que, a diferencia de Grecia, nosotros tenemos la soja para exportar y ya el año que viene se va a empezar a exportar petróleo, ¿no? La situación es mejor que la de Grecia, porque el único ingreso fuerte que tiene Grecia es el turismo, ¿no? El turismo, claro. Es una economía distinta. Además, Grecia tiene un gasto muy fuerte en Fuerzas Armadas por la disputa que tiene con Turquía. Claro. En cambio, nosotros tenemos una Fuerza Armada, por suerte, devaluada, ¿no? Y una pregunta sobre algo que estábamos aquí discutiendo ayer, ¿no? Porque, bueno, Macri aumenta las retenciones al campo, con lo cual toca, digamos, los intereses de un aliado, podríamos decir, estratégico, ¿no? De la burguesía rural, los agroexportadores. A su vez, descarga en las provincias ahora los subsidios de los transportes, lo cual genera todo problemáticas para el presupuesto de 2019. Los radicales enojados porque no los llaman al gabinete de crisis. Por primera vez, decía un compañero, leyó un tono crítico en una nota de Clarín, pero a su vez el campo o la burguesía agroexportadora tampoco quiere un gobierno que puede cambiar el gobierno y ponerle retenciones más altas. Clarín tiene todas estas inversiones de cuádruple play, o sea, nos daba la impresión de que sectores con aliados no lo quieren, pero lo necesitan ahí. No sé cuál es la lectura que hace sobre eso. Mire, está claro que la corrida, dentro de la corrida general que se desató el miércoles 29, después que Macri hizo ese spot de 1 minuto 40, un spot fallido, porque anunció un acuerdo que después tuvo que salir Marcos Peña a decir que no había ningún acuerdo. Después, a la tardecita, apareció Dujón en una conferencia de prensa improvisada para anunciar que habría nuevos anuncios, ¿no? O sea, un dislate total. Sí. Y eso se corrió a este fin de semana ahí en la Quinta de Olivos, que fueron todos, y resulta que fue un aquelarre eso, ¿no? Porque todos contra todos. Hay muchas disputas entre los funcionarios, entre ellos, ¿no? Todos están contra Marcos Peña, Caputo está contra Dujovne, hay todo un... Bueno, Quintana y Lopetegui, que ahora se van, pero que, en fin, y Carrió, que desde afuera tira dardos a todos lados, no se sabe con qué objetivos, ¿no? Y por otro lado, hay disputas en la Alianza Cambiemos con los radicales, pero no, los radicales no tienen alternativa. Protestan. Ahora, desde el punto de vista de los aliados económicos, que es lo más importante, el campo protesta porque es lógico que tenga que protestar, pero en realidad es un cargo fijo de 4 pesos por dólar de exportación que se va devaluando por la inflación y la devaluación. Claro. ¿Entiende? El año que viene, si la inflación de verdad es un 27%, va a ser 4 pesos menos 27%. Claro. ¿No? O sea, es una retención, que no es una retención, es un impuesto que tiene plazo fijo, lo liquida en 2 o 3 años. Claro. Entonces, hay algunos cálculos que hizo el otro día Marcelo Lotoviaga que muestra que de todas maneras la ganancia, de aún con estos 4 pesos de los ojeros, es alta, ¿no? O sea, tienen que protestar porque es lógico que protesten. Todo este sector no quieren nada de retenciones, no quieren absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, de hecho están dándole el apoyo, ¿no? Yo creo que es más difícil la situación en la industria, porque la industria con esto y con si... Ya se habla de que las tasas de interés al 60% van a estar por lo menos hasta diciembre. Por lo tanto, la industria, la pequeña y mediana industria, para financiarse paga el 100%. No pueden sostener esto, y además en un consumo que se cae, porque acá, con esta expectativa de inflación, los salarios van a caer entre un 15 y un 25%, según sean privados o estatales, ¿no? O sea, los jubilados pierden también, o sea, va a caer el consumo va a caer muchísimo. Hay que ver si la recesión no se termina convirtiendo en una depresión, ¿no? Claro. Que no sabemos cómo va a evolucionar esto, ¿no? Hay otra cosa, toda la estrategia esta depende de que si el Fondo Monetario le adelanta los desembolsos de los 50, que faltan de los 50 mil millones de acá al 2021. Entonces uno puede pensar, bueno, y después de 2021, ¿quién podrá ayudarnos? Como decía el Chapulín, ¿de dónde va a salir la plata? Porque está claro que la economía, aun cuando recupere una senda de crecimiento, va a ser un crecimiento muy débil, no va a generar excedentes para pagar la deuda, que eso es lo que se está llevando toda la plata. Y por otra parte, como una cuestión ideológica neoliberal, este gobierno no pone controles en el mercado de cambio, el dinero se sigue fugando. No, incluso hay unos datos que dicen que en estos días la gente empezó a retirar los depósitos en dólares de los bancos. Se habla que retiraron 200 o 300 millones de pesos por la inseguridad. La gente ve venir un corralito. Puede ser una imaginación, ¿no? Usted vio cómo es la cultura general. Pero de todas maneras, el retiro es retiro, ¿no? Así que no se sabe dónde estamos bien parados en el centro de la crisis. Hay un avance, que es que el presidente Macri dejó de hablar de turbulencia, dejó de hablar de tormenta, y finalmente habló de crisis y de que estamos en emergencia. Bueno, aunque la culpa la tienen los otros, según lo que dijo, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, siempre tiene que ver, son dos objetivos, de afuera, que Turquía, que Brasil, sí, que la tasa, etcétera, cosa que es cierto, eso influye, y además que se gasta más de lo que se tiene, o sea, la culpa la tiene el pueblo argentino, que gasta demasiado, ¿no? Claro. Esa es la estrategia que tienen, ¿no? Pero bueno, veremos cómo evoluciona, qué reacciones hay, ¿no? También, porque esto no es gratuito tampoco, ¿no? Una pregunta respecto al dólar, porque leyendo en distintos diarios, en la sección económica de distintos diarios, algunos economistas decían que en realidad ya se alcanzó el equilibrio y hay como una movida para generar ganancias espurias. Y otros dicen, no, todavía no se alcanzó el equilibrio. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y mire, hay el dólar a 40 pesos es bastante elevado, ¿no es cierto? Nadie lo preveía hace 2 meses atrás. También es cierto que el Banco Central, con el tema de las tasas altas, está haciendo una cantidad de maniobras. Por ejemplo, junto con las tasas altas subieron los encajes bancarios. Entonces están secando la plaza de pesos, ¿no? Están secando la plaza de pesos. Claro. En estos últimos días las transacciones en el mercado cambiario fueron muy pocas. El dólar sube, pero con volúmenes muy pequeños. No hay que estar, ¿no? O sea, están distrayendo, están sacando plata de los bancos, ¿no? Plata de la plaza. Pero bueno, hay que ver, porque acá hay mucho dinero negro que anda dando vuelta y que por actividades en negro, que esa plata no se acaba nunca, ¿no? Hay que ver cómo funciona todo esto. 40 pesos pareciera ser un dólar de equilibrio, ¿no? Ahora, ese informe que dio el Banco Central ayer, del promedio de las consultoras, que habla de una inflación de 40, 41, una caída de 1.9, estima un dólar para fin de año de 41.90. Claro. Podría ser eso también. Lo que es seguro que van a tratar de mantener el dólar, que no se vuelva a retrasar, ¿no? Ajá. Que no se vuelva a retrasar. Porque además necesitan exportaciones, si no, no, no hay si no hay dólares, si no hay exportaciones, no hay dólares, ¿no? Ahora, también hay otra idea, hay una disputa entre Duhovne y Caputo muy fuerte por cómo maniobrar en la crisis. Es decir, Caputo lo que hace es esto que le decía, subir el encaje, subir la tasa de interés, presiona a los bancos para que paguen más con plazo fijo, de tal manera de absorber los pesos, como le decía antes. Sí. Ahora, y mantener el tipo de cambio en 40, 41. Ahora, Duhovne quiere bajar el tipo de cambio para que baje la inflación. Duhovne quisiera que el Banco Central le autorice a utilizar de golpe 10.000 millones de dólares para tirarlos a la plaza y pulverizar y hacer que el dólar baje a 36 y 37 pesos, con lo cual aflojaría la presión sobre la inflación, ¿no? Bien. O sea, vamos a ver cómo se resuelve esto. Claro. De hecho, hay un dato, a último momento Caputo se bajó del avión, o lo bajaron, no sé cómo fue eso, ¿no? Claro. O sea que hay que ver qué es lo que pasa. Sigue siendo el presidente del Banco Central, pero digo, la pelea ahí es muy fuerte también, ¿no? Es muy fuerte. Incluso se dice que Melconian, que lo habían llamado para que asumiera algún cargo, él planteaba que las retenciones tenían que ser un porcentaje del 10% y que había que fijar el tipo de cambio, frenarlo con un embate de dólares muy fuerte. No estuvieron de acuerdo y por eso Melconian no aceptó. Ahora, esos son rumores, ¿no? Uno está lleno de rumores, ¿no? Por todos lados. Así que, Eduardo... Pero cuando la suena, algo trae, ¿no? Y claro. Eduardo, te quería preguntar, en vista a las elecciones del año que viene, ¿no? Decíamos, que también necesita ver cómo va a continuar, si hay una reelección. ¿Qué maniobras le quedan al gobierno para ganar las elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta, la inflación, los tarifazos que se vienen. Bueno, yo creo que el gobierno está tratando... ¿Vieron que hoy hicieron un acuerdo con las eléctricas? El aumento de tarifa no va a ser superior al 30%. Claro. Cuando las eléctricas pedían 150, ¿no? Hicieron un acuerdo porque ahora el gobierno va a hacer a su vez un acuerdo con las petroleras para mantener eso. El acuerdo está tratando de... Lo principal es estabilizar el mercado, que baje el riesgo país, dar señales de confianza, y se supone que con eso va a recuperar el gobierno presencia. En este momento había una duda, la figura del presidente está muy devaluada, y también el equipo económico, el equipo general del gobierno, ¿no? Que está desaparecido, bueno, ese tipo de cosas. Pero vamos a ver, porque la gran fortaleza política en términos electorales del gobierno es la debilidad de los que están enfrente. Claro, claro. Este es el problema. Ahora, al mismo tiempo también, si la crisis se agudiza, a mí no me extrañaría que está el Fondo Monetario, etcétera, empiecen a ver a sectores del peronismo, ¿no? Claro. Porque, digamos, ¿quién administra esta crisis? Volvió a aparecer Massa, ¿no?, sobre eso. Volvió a aparecer Massa en un acuerdo con gobernadores y en una reunión con gobernador y gente de la CGT. Así que habría que ver. También si la figura de Macri cae mucho, puede volver a aparecer con fuerza la Vidal, ¿no? Claro. Vidal, e incluso hay quienes hablan de que podría ser Vidal con un viceperonista para administrar la crisis. Son todos rumores, rumores. Pero lo que está claro es que la debilidad, la fortaleza del gobierno en términos políticos es la debilidad de los que están enfrente. Está muy claro. Totalmente de acuerdo. Está muy claro, porque fíjese que todas las reuniones del peronismo, ninguno de estos cuestiona el acuerdo con el fondo ni nada menos. Claro. O sea, el proyecto que en su momento presentó Massa es renegociar algunos términos en mejores condiciones para la Argentina con el fondo, pero nada más. Claro. Y de la deuda nadie habla, ¿no? O sea que acá, para salir de esta crisis de verdad, si no se toca o se suspenden por un tiempo los pagos de la deuda y no se sale del fondo, no hay una salida que no sea una cosa de muy bajas expectativas, una economía en el mejor de los casos de muy baja intensidad, lo cual, como el propio presidente Macri lo ha reconocido, va a subir la pobreza, se va a profundizar la indigencia, va a haber más desocupación y los salarios van a caer mucho. Bueno, va a ser una economía de muy baja intensidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, no le quitamos más tiempo, agradecemos muchísimo la entrevista. Teníamos muchas preguntas más, pero estamos llegando al final del bloque. Agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, como siempre muy claro, y desde aquí nuestro agradecimiento por poder sostener este diálogo. Decíamos que a veces a intelectuales de su estatura a veces es difícil contactarlo, y en cambio aquí siempre está Eduardo Lucita para responder. Bueno, hasta pronto entonces, que le vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda, que nos hacía un análisis económico y político de la realidad argentina, ¿no? Así es, un excelente análisis. Y bueno, excelente el análisis, terrible la situación. Sí, sí, ese es el tema. Ese es el problema. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Exactamente. Bueno, Panchito, despedimos este bloque con Milonga para Mauricio y bueno, ya regresamos entonces. Así es. Uno de estos aumentos se transforma realmente en una barrera más. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Muy fácil. ¿Le das bola o te aumento la vele? Extorsión. Vos sos el rey, naciste rey y a caballo del peón sobrevivís. Te forjaron para ser el mandamás. La vida para vos fue siempre así. Nunca dijiste no me alcanza. Al meter la mano en el bolsillo, no sabes qué se siente estar sin guita y tener que decírselo a tus hijos. Vos nunca tuviste que hacer cola, ni viajaste en colectivo como yo. Eras dueño de la agencia automotriz, podías elegir marca y color. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Nunca trabajaste para nadie, siempre trabajaron para vos. Ni siquiera has hecho un mate cocido, ni has servido una mesa para dos. Tu deseo siempre fue una orden, tus caprichos siempre fueron ley. Nunca tuviste que bajar la vista, ni tuviste que cincharla como un buey. No has lavado ni siquiera un calzoncillo, ni corriste un tren que se escapó. No sabes lo que es juntar peso por peso para pagarle a tu hijo un doctor. Te lo debo porque no estoy en el tema. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Bajar los costos y los salarios son un costo más. Dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Siempre fuiste todo lo que quisiste, viviste en una nube de algodón. Llegaste para hacer lo que hace siempre. Vos sos jefe, vos sos dueño y patrón. Sensibilidad social. Que sé que duele. Pero tómatela. Sé que no es fácil. Un mejor futuro y a partir del esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por las denuncias de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución de la AFCA. Lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe. Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Y dos minutos arrancamos con este tercer bloque. Sí, ¿no? Tercer bloque del Enredando la Mañana. Tenemos ya nuestra próxima entrevista, ¿no? Así es, con Raúl Ferrari, delegado de TELAM y de la comisión directiva de CIPREVA, que van a realizar una marcha por los 357 despidos en TELAM. Pero además queremos preguntarle en general toda la situación, ¿no? Porque tenemos situaciones muy variadas que circundan alrededor de la problemática de TELAM, los 357 despidos, pero también hubo distintos actos de censura. También le queremos preguntar sobre este cambio de ministerios, pero bueno, ya estamos en contacto con Raúl Ferrari, delegado de TELAM y de la Comisión Directiva de CIPREVA. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas bueno, gracias. Hola, buenos días. Bueno, primeramente preguntar sobre la situación, ¿no?, de los 357 despidos en TELAM. Bueno, mira, hoy se cumplen 72 días de lucha, 72 días de paro total en la agencia de TELAM y de permanencia en nuestro lugar de trabajo. Se habrán enterado, bueno, porque hicimos una página, Somos TELAM, que venimos siendo, sí, desarrollando montones de actividades con apoyo del gran abanico sindical, político, social, que han pasado durante todos estos días brindando su solidaridad por la agencia. En estos momentos, bueno, estamos esperando, la semana pasada hubo un fallo de la semana, o hace 10 días ya más o menos, bueno, no tengo bien los claro. días porque con tantos días me pierdo claro. un poquito. La Cámara ya ratificó el fallo del juez Tatarsky, del juzgado 22 en lo laboral, donde pedía la reincorporación, exigía la reincorporación de 5 compañeros, y donde en ese fallo, en su argumentación, decía que los despidos fueron convenidos de manera ilegal por no haber llamado un preventivo de crisis, ya que se despidió más del 15% de la planta, se despidió casi más del 40%, y también que habían sido persecutorios por las declaraciones públicas tanto del ministro Lombardi como del presidente del directorio de la agencia Tela, Rodolfo Pousá, en distintos medios, donde dijo que los trabajadores estaban muy ideologizados, bueno, un montón de argumentaciones que con el tiempo las fueron cambiando porque eran insostenibles y ya pasaron a nombrar que era parte de un ajuste general. Así que estamos esperando que, bueno, el Ministerio de Trabajo, ya no Ministerio, ¿no? Claro. Ahora Secretaría, bueno, intime a la empresa a que tome cartas en el asunto, o también se habían abierto un espacio, unas audiencias en el Ministerio de Trabajo. La semana pasada había un espacio, un posible espacio de diálogo de esta representación y de este sindicato con la empresa, donde se iba a intentar de que haya, bueno, que se presente alguna negociación un poco más concreta y coherente, ¿no? Porque claro, así era, hace un mes atrás había, ¿no?, dentro de esas negociaciones dijeron, bueno, que ofrecían el 40, que se reincorporan a 40 compañeros, y la verdad que eso no nos parece serio para empezar a dialogar. Así que estamos esperando eso. Mientras tanto, hoy hacemos una marcha a las 2 de la tarde, nos concentramos en el Obelisco, es una marcha convocada por todo el gremio de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, donde en todas las empresas se va a hacer un cese de tareas desde las 13:30 hasta las 16 horas para asistir a esta marcha, esta marcha hasta el CCK, donde se pide nuevamente que tenga alguna reacción este también ex ministerio, ¿no? Porque los medios, el señor Lombardi ya no es más ministro, sino secretario. Claro. También estamos esperando, bueno, cómo se reordena el mapa del gabinete después de estos cambios, ¿no? Pero, bueno, mientras tanto nosotros seguimos sosteniendo nuestra lucha y con confianza y con voluntad de seguir adelante hasta tener un resultado. Claro. Raúl, ¿no? Con respecto, bueno, a la gente que quedó, digamos, dentro de Telan y no fue despedida, ¿no? Porque, bueno, cuando le llegaron los telegramas, los 357 despedidos, también le llegó un mail, ¿no?, a los trabajadores que quedaban de bienvenida a esta nueva Telan, ¿no? ¿Hay algún tipo de persecución a la gente que todavía sigue y no fue despedida? No, bueno, no. Hubo distintos tipos de insinuaciones, de así como ese mail donde los invitaban a la nueva Telan, a los 15 días más o menos de conflicto, se les envió un mail diciéndoles también que no hacía falta que se presenten en el lugar de trabajo, o sea, les pedía que no vayan a la agencia, que no tenga de alguna manera, porque, bueno, para no ser parte del conflicto, también les pedían que contesten, si contestaban afirmativamente, que le den un clic y que den una respuesta, porque estaban haciendo un conteo a ver cómo, si contaban con gente como para empezar a trabajar, ¿no?, a que levante el paro, cosa que no tuvieron ningún eco, o muy poco eco, que no les permitió empezar a trabajar, porque este directorio, lo que hizo también, que por eso nosotros iniciamos una permanencia automáticamente, porque el directorio y todos los jefes de secciones en la parte periodística que había puesto este directorio alrededor de, y en la mesa de edición, alrededor de 25 periodistas, ¿no?, de distintos medios que habían ido a trabajar con esta dirección a Telan y que habían asumido la jefatura de esas secciones, respondían a esta administración, no se presentaron desde el primer día de los despidos, digamos, ¿no? Tanto la dirección de Telan como estos trabajadores, bueno, o estos directivos, no se presentaron. Y después intentaron de varias maneras a ver cómo volvían, con presiones. Nosotros demostramos que tuvimos varias inspecciones del Ministerio del Trabajo y de la Justicia, porque nos acusaron de usurpación, donde nosotros demostramos que esto era una permanencia pacífica, que no era una toma porque no teníamos el control de la puerta, que cualquier directivo o cualquier subdirectivo como estos jefes de secciones podía presentarse en la agencia e intentar trabajar. Nadie de ellos lo hizo. También empezaron a sondear a los compañeros para llevarlos a algunos al CCK e iniciar ahí una especie de agencia paralela. En las últimas dos semanas eso ya se empezó a trasladar, decían que lo iban a empezar en Tecnópolis, cosa que todavía no pudieron hacer porque hay una gran unidad de los compañeros, tanto de los despedidos como de los no despedidos, en continuar esta medida de fuerza hasta que haya un espacio de negociación serio y se pueda revertir esto, o hasta que estemos más o menos todos de acuerdo en cuál sería una propuesta para seguir adelante, ¿no? Claro. No, te quería preguntar, justo que estabas hablando del Centro Cultural Kirchner, sobre las censuras en el CCK, la censura por el no ingreso a Telam y la suspensión de las noticias cuando se trató el tema de aborto en Senado y diputado. Hay, por lo visto, una acción consciente y visible de censura sobre la agencia, ¿no? Sí, eso es lo que veníamos discutiendo, porque no te olvides, hace 72 días, o sea, cuando se tocó el tema en el Senado, claro, nosotros estábamos de paro. Claro. Así como también cuando sucedieron determinados hechos bastante importantes, también estábamos de paro. El tema, lo que hicimos el día del Senado es hacer en nuestra página Somos Tela una cobertura de los trabajadores y en otras situaciones también. Venían sucediendo discusiones en el tema de censura. Nosotros como trabajadores de prensa, por eso estamos, nuestra consigna es no silencio en la prensa, y estamos haciendo una defensa de los medios públicos, tanto en el Canal 7 y en Radio Nacional, porque nosotros como trabajadores defendemos la pluralidad dentro de los medios públicos y creemos que los que van a reafirmar esa pluralidad, los que van a dar la discusión, son los propios trabajadores. No estamos diciendo que nosotros tenemos que mantener el control de la línea editorial, pero sí hacer que se respeten la pluralidad que tanto pregona este gobierno y ese directorio. Y el federalismo, que también pregona, y es absolutamente ridículo con los despidos que hicieron. Claro. Ustedes saben que los dos compañeros de Jujuy fueron despedidos. Es una de las de los sectores de las provincias que han despedido a todo el plantel de la agencia Telan. Hay 5 provincias en estos momentos. No sé cómo van a funcionar en la nueva Telan que pregonan, ¿no? Claro. Eso, la verdad, bueno, otra vez dichos parecidos de este directorio como los que tiene este gobierno, ¿no? Que dice o pregunta una cosa y hace totalmente lo contrario y da una incertidumbre absoluta, ¿no? Los compañeros no despedidos por eso están apoyando esto, porque entienden que este proceso de vaciamiento de los medios públicos, en cómo se hicieron los despidos, las palabras del señor Lombardi cuando se hicieron los despidos, que dijo después de echar a 357 compañeros, a más del 40% del plantel de la agencia Telam, dijo que era un día de victoria para el periodismo. Bastardeó a los compañeros despedidos de alguna manera, diciendo que eran por cuestiones ideológicas, que eran demasiado, que pesaba la actitud militante, ¿no? Y también en lo profesional, compañeros de más de 20 años de trayectoria dentro de la agencia, que han pasado por distintas administraciones. Nosotros como trabajadores de prensa, y siempre defendimos la pluralidad ante no en este gobierno, claro, y en esta administración. Anteriormente también dimos esas batallas, y eso es lo que defendemos, que creo que por lo que vino este gobierno en la agencia Telam, no solamente es el ajuste, sino es un disciplinamiento absoluto de los trabajadores que queden en la agencia, y la nueva agencia Telam sería una agencia que pregone o que informe, la idea de Disney que tienen de la realidad de este país, ¿no? Sobre eso justamente era mi próxima pregunta, vinculado a eso, porque bueno, uno observa que por ahí el ya corto relato del macrismo está llegando a su fin, digamos, ya se están quedando sin argumentos, incluso hay cuestiones que son solamente repetitivas. La acción periodística desplegada en Telam, bueno, y en otros y en otros medios, ¿le significa al gobierno una afrenta a eso que le queda de relato? Y yo creo que significaba una afrenta, por eso iniciaron este proceso en los medios públicos, más allá del ajuste brutal que está haciendo este gobierno, ¿no? Y claro, con los anuncios que hizo esta semana de todos esos achiques de ministerio, sabemos que no significa solamente algunos secretarios medios menos, o algunos autos, claro, o algunos gastos de más, sino que va a ser el despido de empleados públicos en todos lados. Vimos nosotros hace la semana pasada, fuimos a llevar nuestra solidaridad, donde hubo represión a los compañeros de agroindustria, con los despidos de trabajadores, sí, en todo el país. Ahora a las 12 del mediodía, a pocas cuadras de donde funciona Telam, nosotros también vamos a pasar un poco, también algunos compañeros van a pasar por ahí, también una manifestación, un acto en defensa del Ministerio de Salud, ¿no? Una barbaridad. Sí. Más de este gobierno y de este relato, que obviamente que este relato se cae. Y vemos también como en los medios hegemónicos, de alguna manera, algunos voceros de este gobierno van cambiando un poco el relato, porque verdaderamente es insostenible. Claro. Es lo que pasó también en Telam, ¿no? Porque ante los despidos hemos tenido solidaridad y adhesión de sectores que sabemos que han estado, no sé si decir codo a codo, pero de alguna manera en esos medios hegemónicos sosteniendo el discurso del gobierno, y claro, en cuanto a los despidos de Telam, todo lo contrario. Claro. Siempre dijeron que no, nada, despido masivo de esa característica, y con esas excusas es persecutorio. Hasta para esos mismos señores les parece persecutorio, porque ¿cómo van a hablar de que se piden trabajadores de prensa por ideologizados? Ideologizados están todos los trabajadores, tienen su ideología, tienen su posición, y en todo caso se va a juzgar a un trabajador por su desempeño profesional, y a un periodista también, ¿no? Total. Así que bueno, esa es la situación, pero bueno, nosotros estamos todavía de pie y con fuerza, como por ejemplo para hoy marchar, seguir sosteniendo esta medida, esperando que ese atisbo de negociación y de mesa de diálogo que se había iniciado la semana pasada continúe con alguna propuesta seria, y que pueda ser aprobada esa propuesta, por ser seria, en la Asamblea de Trabajadores, ¿no? Así es. Bueno, Raúl, agradecemos el contacto. Así es. Seguramente vamos a estar charlando en otra oportunidad. Desde aquí, de la Red Nacional de Medios Alternativos, abrazamos el plan de lucha que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias también a la Red Nacional, a su programa, y también, bueno, obviamente que nosotros damos esta discusión de nuestro sindicato adentro de los medios, como trabajador dentro de los medios, para no solamente en los medios estatales, sino en todos los medios, de que se respete la pluralidad, pero sabemos lo fuerte y lo necesario que son los medios alternativos y la red, ¿no?, de los medios alternativos, porque ante este vacío a veces de información que hay, los medios alternativos cumplen una gran función. Así que muchas gracias, compañero. Al contrario, gracias. Gracias, buen día. Bien, ahí pasaba Raúl Ferrari, delegado de Telam y miembro también de la comisión directiva de Cipreva, que nos comentaba, bueno, la situación que están viviendo, y bueno, y el plan de lucha, ¿no? Ya más de 70 días que están resistiendo este ajuste en empresa Telam. Así es, nos quedamos corto de tiempo, así que sin más preámbulos, vamos, Panchito, con el próximo tema. Si no tiene más que decir, más que papel en el viento, ya no quiero escuchar, ya no puedo soportar. puedo soportar. Necesito ya palabras de verdad tan limpias que a veces duelen. Palabras de verdad, sinceridad, hierba buena, verdura y sol. Si no tiene más que decir, más que papel en el viento. Si no tiene más que decir, ya no quiero escuchar. Necesito respirar. Palabras de verdad, soplos al aire. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Sí, 23 minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas. La verdad que hemos tenido una mañana bastante agitada. Recién hablábamos afuera de los micrófonos que tuvimos muchas entrevistas largas, muy interesantes todas, y no tuvimos tiempo para hablar mal del mono, ponele. Por ejemplo, o muy poquito tiempo. O muy poco tiempo, y todavía no lo pudimos gastar bien a Pancho, así que bueno. Exactamente. Y no vamos a tener tiempo, ya estamos... Estamos muy acortados con el tiempo, vamos, sin embargo, a decir nuestros contactos. Muy bien, pueden contactarnos a través de nuestra página www.rnma.org.ar y también nuestro Face, que es Red Nacional de Medios Alternativos. Perdón. Te hago una pregunta, Lucho. ¿Vos podés decir este apellido? Podés decirlo. Jakovsky. David. Bueno, ¿te puedes retirar? Zakovsky. ¿Te puedes retirar? Lo dudaba encima. Bueno, me retiro. Ahora estoy medio enfermo. No, permanentemente, Diego. Ah, bueno, de un... Escúchame. Vamos, ¿qué tenemos, mono? Vamos con el próximo bloque. Porque hay, bueno, los trabajadores, distintos trabajadores de distintas plantas. De el grupo Canale, están pasando por una situación donde les deben 2 meses de sueldo, la obra social cortada, hay suspensiones. Entonces queríamos comunicarnos con, y bueno, y van a realizar una actividad este jueves 6. Entonces queríamos comunicarnos con Nicolás para que nos relate cómo es esta situación, ¿no? Nicolás, de los trabajadores de Canales. Nicolás, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿podrías relatarnos cómo cuántas y cuáles son las plantas en conflicto y cuál es la situación? Sí, nosotros pertenecemos al grupo empresario Grupo Canales, que se conforma de 5 plantas. Acá en Lavallol hacemos la lata para todo lo que es producto alimenticio enlatado, conserva. En Mendoza son 3 plantas, en Real del Padre, Tunuyán y Tupungato, que ahí hacen el llenado de tomate, las mermeladas y todo lo que es la fruta, cóctel, durazno, pera. Y en Catamarca, en Sumalao, Camino Sociedad Anónima, que ahí hacen todo lo que es el llenado de legumbres. Ajá. En total somos, en todo el grupo, somos 500 operarios efectivos y más 500 más que están, son personal temporario en las provincias, que bueno, lo llaman en temporada. Decían en el parte que les están debiendo 2 meses de sueldo y tienen cortada la obra social, ¿es así? Sí, el tema, toda esta situación, nosotros ya la vivimos en 2015-2016, ya la vivimos hasta principios de 2017, arrastramos 3 meses de deuda salarial en ese momento y algo parecido a lo que está pasando ahora. Ahí la verdad que los laburantes fuimos demasiado pacientes, ahora en esta oportunidad ya los conocemos, ya sabemos quiénes son los dueños de esto. Claro. Y sí, se atrasaron 2 meses, así que fue que decidimos salir en las provincias también, en Mendoza también salieron los compañeros a la calle a manifestarse. Y nosotros vamos a salir mañana. El tema son 2 meses de sueldo, como bien decís vos, las obras sociales cortadas de los compañeros. No se hacen los aportes sindicales, no nos pagan las vacaciones. Han pedido que el personal acá en planta Lavallol, en Buenos Aires, que se tome vacaciones. En Catamarca los compañeros están casi todos suspendidos. En Mendoza le cerraron las puertas de la fábrica para que no le tomen la fábrica. Después, obviamente que no se pagan las cargas sociales, todo lo que es ANSES. Nos retienen la cuota esa, nos retienen las cuotas sindicales, nos retienen las cuotas de obra social y eso no se gira a destino. Y después las condiciones de laburo son totalmente precarias. Claro. Todo, no nos dan ropa de laburo, nos deben 10 ropa de laburo, traemos la ropa de nuestras casas, no nos dan elementos de seguridad, no se hace derratización, los matafuegos están todos vencidos, un desastre, ¿viste? Las condiciones laborales son un desastre. Nicolás, ¿qué respuesta le ha dado o han recibido por parte de la empresa? Mirá, el año pasado había arribado un grupo inversor en noviembre del año pasado, se llama Greylock Capital, son de Estados Unidos. Y supuestamente ellos vinieron a invertir y asociarse con Camilo Carballo, que es el dueño de este grupo. Camilo Carballo es vicepresidente primero de la Copal. La Copal es una entidad gremial empresaria, de la cual el presidente fue una de Rioja. Así que tienen incidencia a nivel nacional. Claro. Este Camilo Carballo es vicepresidente primero regional. Bueno, las explicaciones de la empresa son que no han podido cobrar lo que se exportó. Te cuento que el Grupo Canales exporta a varios países, a Bolivia, Paraguay, Uruguay, y estaban exportando a Asia, a algunos países de Asia. Ajá. Nosotros después de 8 años volvimos a laburar con niveles de producción bastante elevados, se laburó toda la temporada, esos estaban en exportación, dicho por la empresa, no es que lo inventamos, suponemos nosotros. Claro. Tuvimos varias reuniones con los CEO de alto rango de la empresa y siempre nos han dicho eso, que estaban mejor parados, que habían saldado parte de la deuda, que había llegado a un acuerdo con los acreedores, porque estaba concursada las 3 plantas de Mendoza y se llegó a un acuerdo con los acreedores. Así que todo el panorama era alentador hasta que empezó toda la especulación esta con el dólar y a raíz de eso empezaron a retrasarse otra vez con los pagos. Nicolás, ¿Evalúan ustedes que hay alguna intencionalidad, ya sea de vaciamiento o de eventualmente hacer alguna movida a la empresa para solicitar un preventivo de crisis? Sí, siempre en su momento ya lo habían hecho la presentación, jamás se lo homologaron. Ajá. Y bueno, de hecho vimos algunas notas del diario El Nación y todo eso de abril, mayo, que ellos siempre están un pasito adelante y medio que planteaban de por qué desde el Estado no se habilitaba el tema de los preventivos de crisis. Ah, y bien. Sí, todo puede ir en ese camino. O sea, en esas notas decían de reconceptualizar lo que es un preventivo de crisis y por ahí llegó el momento de utilizar esa herramienta, ¿no? Claro. Y como te decía, como está Funes de Rioja, está este hombre Carballo allá arriba de la política, ellos están un pasito siempre adelante. Así que no me extrañaría que puedan llegar a pedir algo por el estilo. A ellos ya le han dado fondear desde el Estado. Ajá. Y le han dado varios repro. Nos han pagado el sueldo con varios repro. Bueno, son algunos subsidios del Estado que le han facilitado el pago del salario. Así que sí, tranquilamente pueden ir sobre eso, tranquilamente pueden ir sobre una suerte de reestructuración de personal. Bueno, claro. Nunca nada bueno, porque en lo que respecta a poner el pecho y sacar adelante la empresa, siempre lo hicimos los trabajadores y siempre estuvimos al pie del cañón. Y claro, siempre que se pidió colaboración, muchas veces a regañadientes, porque ya los conocíamos y nos habían maltratado un montón de veces. Así todo, con los compañeros siempre decidimos colaborar, laburar, ponernos al pie de la máquina y producir. Y siempre nos pagan de la misma manera. Nicolás, ¿qué significa? Van a movilizar al Ministerio de Trabajo, pero ¿qué significa o qué puede significar para esta lucha esto de que el Ministerio ya no es Ministerio, sino Secretaría? Sí, es todo un tema eso. Es como que cada vez quedás más solo, ¿no? Cada vez la herramienta, justamente como decís vos, de la lucha, del hecho de salir y manifestarse e intentar hacerlo público, es cada vez más por ese lado. La vía ministerial igualmente nunca nos ha dado demasiada ayuda, ¿no? Porque las empresas, cuando le hacen las multas, o no las pagan, o recurren, o es medio complicado. Y ahora, con el rango de secretaría, peor todavía. Así que, imagínate, si era ministerio y muchos no hacían, ahora como secretaría, muchísimo menos, imagino. Bien, Nicolás. ¿Cuáles son las medidas que van a seguir llevando adelante o tienen pensado seguir? Mirá, en principio, después de un tiempito, se logró tomar por resolución de asamblea. Acá todas las decisiones son democráticas, se arma la ronda con los compañeros y se debate todo. Y nosotros los delegados nos ponemos al servicio de los compañeros lo que ellos quieran hacer. Así que, en principio, la movida de mañana salió bien de la base, que ya estaban cansados los muchachos, estábamos todos cansados. Y decidimos marchar y manifestarnos y salir de las paredes de la fábrica y manifestarnos en la calle. La primera cuestión es esa. Después vamos a ir evaluando a ver cómo responde la empresa frente a esas acciones y iremos evaluando qué paso va a seguir. Pero lo que vemos es que la mayoría de las acciones van a ser a nivel externo, ¿no? Claro. Bueno, Nicolás, agradecemos muchísimo la entrevista y desde la Red Nacional de Medios Alternativos seguramente vamos a continuar cubriendo las distintas instancias de esta lucha. Dale, buenísimo. Bueno, de parte de mis compañeros te agradezco porque nos den la voz a los trabajadores, que podamos manifestar y expresar lo que estamos padeciendo. Y bueno, y una cosita más de lo que me preguntabas recién. Sí. La idea también es coordinar con las diferentes fábricas o compañeros trabajadores acá de la zona. Intentar unirnos con ellos y pelear todos juntos. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Nicolás, trabajador del Grupo Canales, ¿no? Que nos comentaba, bueno, la situación que están viviendo las diferentes empresas que forman parte de este grupo Recordamos, 2 meses sin sueldo, no le están pagando la obra social, ni los aportes jubilatorios, ni los beneficios que necesita todos los trabajadores, ¿no? Además, una empresa que, como decía Nicolás, le dieron reprofondear, o sea, les dieron, hubo financiamiento público para el sostenimiento de esta empresa privada, ¿no? Una empresa que, como dice, exporta a un montón de lugares, pero la plata de los trabajadores no llega. Así es, así que bueno, también, ¿no?, con el miedo de no saber qué va a pasar con su fuente de trabajo, posibles despidos, suspensiones, así que bueno, vamos a estar en alerta a ver cómo sigue la lucha de los trabajadores del Grupo Canales. Así es. Panchito pone una canción antes de que el mono nos venga a apretar. Así es. Salir a pelear tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar, sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá. No penses que la desesperación para el pobre tipo aquel con 6 hijos sin comer. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado otra vez. El viejo se echó a llorar y me echó a llorar con él. Los piden ya Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Chiva La Caterva. La Colectiva. La Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ah, 11:40, continuamos con este Enredando las Mañanas. Apago mi micrófono porque como no estamos con pie de micrófono, yo me muevo por lo general demasiado, entonces... Y cuando empiezo a hablar me olvido de prenderlo. Lo que no está bueno es que no lo prenda. Claro. Así que estamos aquí en este Enredando. Tenemos una mañana bastante agitada. Decíamos al comenzar este programa que todos los temas... Todos los programas, decís que la mañana es agitada. También, es que todas las mañanas son agitadas, ¿no? Que todos estos temas están relacionados con las diferentes políticas, ¿no?, que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, de Morales también, y los diferentes gobernadores, que no es que son santos. No, para nada. Todo, bien lo dijo Lucita cuando lo entrevistamos, ninguno hablan de modificar en alguna medida el plan con el FMI, pero ninguno habla de cambiar el plan, de la deuda, o sea... con las líneas generales del plan, por lo visto, están absolutamente todos de acuerdo. Así es, así que bueno, otro de los conflictos que está latente también, que lleva muchísimo tiempo de lucha, es el recorte que están sufriendo la universidad pública y también... Porque bueno, los pobres no lo necesitan, ya lo dijo Vidal. Claro, no lo necesitan, ¿para qué? Claro, digamos, ¿no? ¿Para qué? Exacto. Por eso no se preocupan, por eso patean mesas paritarias, por eso siguen estirando. Así que bueno, los estudiantes y los docentes están en pie de lucha todavía. Aquí en Jujuy se está realizando la toma de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hoy se cumple una semana de la toma en diferentes universidades de la Argentina. También se están... Así es, si mal no recuerdo, eran 16 universidades donde hay facultades tomadas. Así es, y algunos lugares también se han tomado el rectorado. Ajá. Así que bueno, estamos en un conflicto bastante latente. Quieren recortar la universidad. Y este es un tema que no solamente convoca, ¿no?, a los estudiantes y a los trabajadores de la educación, sino que nos convoca a todos como sociedad, ¿no? La universidad está poblada de trabajadores, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros abuelos, digamos, están todos vinculados con este tema, el tema de la educación, así que es un tema, digamos, que como sociedad deberíamos vincularnos entre todos, ¿no?, el tema de la educación. Exactamente, y bueno, justamente por eso... vamos, en este caso, nos volvemos a Jujuy para realizar una entrevista a un estudiante de antropología que, bueno, es una de las estudiantes que está ahí resistiendo en la toma, y seguramente vamos a tener a partir de eso un paneo de lo que está pasando en cada universidad. Digo, estaría bueno poder entrevistar a una persona por lo menos de cada toma en cada universidad. Desgraciadamente los tiempos no nos dan para eso, pero de todas formas es seguramente un muestreo producto de que la situación en las universidades es similar para todas las universidades en cuanto a la lucha paritaria de los docentes, en cuanto a los recortes para la universidad. Hace poquito una estudiante de agrarias nos decía: no podemos salir al campo. Algo muy particular, porque por lo menos aquí en Jujuy, y creo que en otras provincias también, agrarias o algunas carreras más ligado a lo técnico, no suelen tener tanta presencia de conflictividad social. Y esto me parece que marca el grado de deterioro que hay, ¿o no? Así es, como justamente vos decías, el otro día, la semana pasada, el día jueves, en la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública, muchísima gente de agrarias y de ingeniería, que sí, quienes son los que sufren mucho más este acuerdo, y tiene que ver con esta presencia en la calle, digamos, de necesitar los laboratorios de diferentes productos que salen miles y miles de pesos al no tenerlos y no poder realizar tus prácticas, justamente. Son futuros profesionales que hoy en día, digamos, no cuentan con los recursos necesarios para justamente profesionalizarse, ¿no? Así que estas facultades, digamos, han sido las que mayor presencia han tenido o está teniendo, y es algo que llama mucho la atención, ¿no? Uno, por lo menos aquí en Jujuy, puede ver a la gente de humanidades, por lo general suele hacer mucho más ruido. Pero en este caso, como decíamos, ¿no?, facultades como ingeniería agraria están teniendo mucha presencia y tiene que ver con el recorte que están viviendo, ¿no? Pero bueno, ya estamos en contacto con Verónica Rojas, de estudiante de antropología de la Facultad de Humanidades, y también una de quienes está presente allí en la toma. Verónica, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Queríamos, bueno, preguntarte, estábamos haciendo la introducción aquí, antes de hacer esta nota, ¿no? Una semana se cumple la toma de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Nos podría hacer un pequeño balance de lo que se ha vivido durante este tiempo? Y bueno, contarnos cuál es la lucha que están llevando adelante. Así es, hace una semana que estamos tomando la facultad. Tenemos una toma activa con más de 30 compañeros, variando en los turnos noche y mañana. A veces llegamos a hacer muchísimos más, llegamos a hacer alrededor de 100 por eventualidades como las asambleas y qué sé yo. Y nos estamos organizando en comisiones para tratar de que no se nos escape nada, diferentes comisiones de seguridad, comisiones de finanzas, de prensa y difusión. Bien, Verónica, ¿nos podría comentar? Bueno, en el día de ayer tuvieron una asamblea de toda la facultad, ¿no? Hubo un intento también de boicotear la toma por parte de otros grupos. ¿Nos podrías comentar quiénes son y cómo se dio toda esta situación? Sí, ayer nosotros teníamos convocada nuestra asamblea para las 3 de la tarde y paralelamente se estaba convocando a otra asamblea desde Juntos, que es nuestro centro de estudiantes, que vale recalcar que es acéfalo, no existe, no tiene entidad dentro de la facultad, junto con Franja Morada, Fortaleza Universitaria y U21. Intentaron hacer una asamblea, la cual nosotros y nosotras irrumpimos desde nuestra asamblea legítima, fuimos hasta la glorieta a participar de la asamblea y a legitimar nuestra toma, obteniendo 255 votos a favor y no me acuerdo si 148 en contra, una cosa así. Pero se evidenció, digamos, la fuerza del estudiantado que está apoyando efectivamente la toma y que se está quedando. Y ellos utilizaron artimañas como empezar a llamar gente de económicas y de otras facultades, pero lo mismo les salió mal. Bien, Verónica, te queríamos preguntar, ¿no? Se rumorea posibles acuerdos, de los diferentes gremios, ¿no? Docentes respecto, bueno, a la lucha específica que están llevando adelante ellos en cuanto a su sueldo, ¿no? Ayer en la asamblea se habló qué pasaría. Si se llegara a levantar el paro, ¿cómo continuaría la toma? Porque específicamente la lucha que están llevando los estudiantes tiene que ver con el recorte de la universidad, ¿no? ¿Cómo quedaría esta lucha? ¿Se está hablando algo de eso? Ayer tuvieron asamblea a Dionju. Ellos por unanimidad votaron de que no van a rechazar las ofertas salariales y que siguen acompañando la toma, y que así ellos queden contentos con el salario, lo mismo van a seguir apoyando, porque necesitamos un presupuesto universitario. Es real que el presupuesto no está, y no nos sirve que vuelvan los profesores a clases si no podemos mantener a la universidad en pie, ¿no? Verónica, justamente respecto de esto último que decías, entrevistábamos hace no mucho, creo que 2 semanas, a un estudiante de agraria y nos decía: nosotros no podemos salir al campo. ¿Cómo impacta esto, estos ajustes en los distintos ámbitos? Bueno, en el caso tuyo, de antropología. Bueno, nosotros tenemos diferentes especialidades dentro de la antropología. Yo en particular estoy siguiendo la rama de la arqueología, y nosotros necesitamos muchos recursos porque todas las dataciones que nosotros mandamos a hacer no las hacen acá y nos cobran en dólares las dataciones. Entonces hace muchísimo que desde nuestro equipo de investigación no podemos mandar a datar absolutamente nada y tampoco comprar los insumos que nosotros necesitamos para salir al campo. Hace 3 años que no salimos a trabajar al campo, no salimos a hacer excavaciones. Verónica, te quería preguntar, ¿no? Bueno, justamente charlábamos hace rato aquí con mi compañero y decíamos de que, bueno, por ahí, dentro de los conflictos que se han ido dando en los últimos años, o casi siempre, ¿no? Aquí en Jujuy, estudiantes como de agraria, de ingeniería, no suelen tener mucha presencia, digamos, ¿no? Me imagino, digamos, con todo este recorte, ellos también son parte de este ajuste. Y justamente en la presencia que tuvieron en la marcha pasada tiene que ver con el recorte que están viviendo y no poder realizar sus prácticas, ¿no? Sí, hay cada vez un involucramiento mayor de todos los estudiantes. En asambleas son muchísimos más los compañeros de agrarias e ingenierías que apoyan nuestra medida y que quisieran implementarla en sus unidades académicas. Entonces vemos un despertar en todas las facultades y nosotros como Facultad de Humanidades hemos sido la punta de lanza y queremos replicarlo en todas las otras facultades, pero que sea por convicción de los propios estudiantes de las diferentes unidades académicas. Claro. Verónica, para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, nosotros esta tarde tenemos una asamblea interclaustro, va a estar el claustro estudiantil, el claustro docente y todo aquel y aquella que quiera sumarse, está abierta la invitación. Eso sería para el día de hoy, ¿no? El viernes tenemos la asamblea de interfacultades en la cancha de la Escuela de Minas, donde fue la última interfacultad, ahora es 17. También estaría buenísimo que participen. El 15 es el paro de la movilización de profesores, que también seguramente estaremos acompañando y estamos pendientes a ver qué nos dice la CGT del paro, que supuestamente era para el 25, iban a adelantarlo. Bueno, Verónica, agradecemos el contacto. Seguramente vamos a estar charlando en otra oportunidad para ver cómo continúan las medidas de lucha ahí en la facultad. Buenísimo, muchas gracias por la entrevista, es fundamental que medios alternativos hagan oír nuestras voces, ¿no? Se nos está boicoteando de todos lados y es importante que también se nos escuche a nosotros y a nosotras que estamos adentro de la facultad y nadie mejor que nosotros para saber lo que pasa adentro. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Bien, ahí pasaba Verónica Roja, estudiante de Antropología y miembro de la Comisión de Seguridad de la Toma de la Facultad de Humanidades, y nos comentaba, bueno, las diferentes actividades que están realizando desde la toma y también cómo el movimiento estudiantil jujeño se va poniendo de pie. Hemos tenido una marcha extraordinaria la semana pasada, donde han participado diferentes estudiantes del secundario, terciario, universitario, algo que no se veía hace muchísimo tiempo aquí en Jujuy. También han participado diferentes organizaciones, se ha podido ver una multiplicidad de banderas en defensa de la educación pública, ¿no? Así es. Pasamos por última vez nuestros contactos, pues, ¿por qué a esta hora? Bueno, para que los que no nos han escuchado no nos sigan no escuchando. Claro, por ahí nos quieren escuchar. Claro. La audiencia se renueva, como dicen, ¿no? Bien, a nuestra página pueden contactarse en www.rnma.org.ar y también por nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Perfecto. Así que toda la gente que no lo está escuchando nos puede escuchar ahí. Podemos escucharlo ahí. Nosotros, bueno, vamos llegando a esta última parte del programa. Hemos tenido diferentes entrevistas, la verdad que bastante interesante, sí, todas. Totalmente. Como decíamos hace rato, ninguna, ¿no? Ninguna duró 33 minutos como la del mono, pero bueno, han sido muy interesantes. Claro, ahora se nos ríe, digamos. Claro, ahora se nos ríe. Por lo menos no apretó con el horario esta vez, ¿no? Claro. Nuestra entrevista, la más grande, creo que fue de 20 minutos, así que no nos falta todavía para llegar al récord de 30 años. Fer va a tener poco para desgrabar, así que mi mamá no va a tener ningún tipo de alusión en su prédica. Así es, así que bueno, Panchito, ¿tenés música para regalarnos o no queda nada ya? ¿Sí? ¿Milanesa para regalar ahí o no queda nada ya? No, bueno, vamos con la música. Así, escuchamos un poco de música y nosotros nos estamos viendo la semana que viene. El Enredando las Mañanas continúa como siempre de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía.